Escaparon de la ciudad con los mejores discos. Todos quieren ser Jackatos Jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Ahora están rodeados. ¡Sopla, amiguito! ¡Sopla! Y antes que el aburrimiento los doblegara, otro día perfecto. Los programas buenos te acercan al cielo. Los malos, ya sabes. This is not good. Otro día perfecto. Viernes, 10 de la noche, por En Tránsito. Pasaron 7 minutitos ya de las 10 de la noche. Los milagros no existen, eso está claro, pero llegamos al programa número 12 del ciclo 2013 de Otro Día Perfecto. Muy buenas noches para todos, che. Señor, tengo que pedirle que baje de la dona, señor. Ya te dije que no quiero unirme a tu grupito súper secreto. No. Ya había olvidado que tú puedes solo. ¿Cómo te está yendo? Perdón, no quiero ser grosero, pero te veo al ojo o al parche. Honestamente, tomé mucho y no sé si eres real o medio delirio entre... Yo soy muy, muy real. Ok. La persona más real de tu vida. Qué mala suerte. Muy buenas noches para todos. Arrancamos con Manic Street Preachers. Sabías, no somos otro día perfecto. The court has come. To the court of the nation. And into the courtroom will come the martyrs of Majdanek and Oswiecim. From the ditch of Kerch, the dead will rise. They will rise from the graves. They will rise from the flames. Bringing with them the acrid smoke and the deathly odor of scorched and martyred blood. And the children, they too will come, stern and merciless. The butchers had no pity on them. Now the victim will judge the butchers. Today the tear of the child is the judge. The grief of the mother is the prosecutor. Last edge. Manic Street Preachers arrancando desde The Holy Bible del 94, The Intense Humming of Evil. 13 minutitos de las 10 de la noche, la edición número 12 de Otro Día Perfecto, en una noche desapacible, llovinando un poquito, transformando a la estación de Castelar en un lugar más tenebroso de lo que ya parece de día. Nosotros nos quedamos hasta medianoche poniéndole un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Somos Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. Arranca el baile, vieja. Cuatro cardenales desaparecieron de sus aposentos en el Vaticano. Pasó entre las 3 y las 5 de la mañana. Y poco después, ese documento fue enviado a la oficina de la Guardia Suiza junto con la amenaza de que ejecutarán a los cardenales uno cada hora comenzando a las 8 p.m. de hoy en Roma. Propusimos que el inicio se posponga por un par de horas alegando motivos de salud. Nadie sospecha aún. Entonces, ¿qué quieren de mí? Otro día perfecto. Arrancó el partido. Muy buenas noches para todos. Como siempre, está Sergio Freites, como casi siempre, debo decirlo. Está Sergio Freites en la puesta en el aire. Está Bruno Dolbeco en la producción general y en todo lo que implica hacer de nosotros mejores personas cuando se prende la luz roja, ¿eh? Que no es una tarea fácil. Está Mateo y está Facu con nosotros. ¿Qué tal? Bien, yo creo que el casi siempre nos cabe a todos y el casi nunca a Alejandro Basilev. Exactamente, ¿eh? Mateo Crespo con nosotros, está Facu Acuña también, que volvió. Según sus propias palabras, fue a hacer la revolución. ¿Y? Y cuesta un poco. Difícil. Me dijeron que cuesta un poco. Y sí, casi una utopía. Pero bueno, dicen que lo imposible solo tarda un poquito más. ¿Qué pasa con Blur? Un viaje de Londres a Glastonbury sirve para repasar la historia de una banda que, si bien yo en aquella época no le di mucha bola porque mi corazón estaba puesto en Seattle, me refiero a principios de los 90 y a toda la movida del nuevo rock inglés que entre Blur y Oasis se disputaban la cúpula, la verdad que este documental No Distance Left to Run sirve para nada, repasar todos esos años de locura y de grandilocuencia del rock inglés y un regreso, porque Blur está de vuelta, van a tocar en Buenos Aires, sacaron esta película el año pasado, muy bien documentada, muy bien filmada, así que vamos a estar charlando de ella. Y siempre decimos que cuando revisitamos libros y biografías las podemos dividir en dos o tres grandes ramas. Una es las autobiografías, que son las que escriben los propios músicos, a veces ayudados por un escritor fantasma, muy pocas veces escritas por ellos mismos, como la de Sting, que no me canso de recomendarla, Broken Music. También después están las biografías escritas por algún periodista que asomó la ñata, que supo algo. Y que vio la beta. Que vio la beta, y las biografías autorizadas. Hoy vamos a abrir una nueva rama, que es las biografías de las esposas. ¿Cómo te la ves? El día de mañana, mi vida con Ricky. Difícil. ¿Cuántas páginas tendría ese libro? Muchas. Bueno, hoy vamos a estar hablando de Mi vida junto a Bob Marley, un libro de Rita Marley que permite descubrir un poco más, en realidad bastante más, de la vida íntima de Bob Marley. Mientras aprovechamos para agradecerle a la gente de la 94 Sport que nos ha dejado media caja de alfajores Habana. Y un olor a oso importante. Y seguramente hay un perro muerto bajo la mesa que vamos a pasar a incendiar y a tirar a la basura. Volvemos a saludar oficialmente a Facu Acuña, que estuvo ausente el viernes pasado y hoy está con nosotros de nuevo. Bueno, hoy por mi parte vamos a hablar de un chico que se llamaba Rodrigo. Salió de su casa hace 10 años, como todos los días, iba en un coche. Transitaba por la zona oeste, iba camino hacia el acceso oeste. Hace 10 años Rodrigo cruzaba el puente Santa Rosa y hace 10 años lo mataba la policía. Se llamaba Rodrigo y el apellido era Corso. De todo eso va la cosa. Vamos a estar repasando discos debut una vez más. Nos vamos a meter muy rápidamente en el disco debut de Caballeros de la Quema, Cream, en el área de supergrupos y todo eso. And I couldn't be there. Now you shouldn't be scared. And I'm good at repairs. And I some money, a snare, intangible, I bet you didn't think so, I command you to, panoramic view, look, I'll make it all manageable, pick and choose, sit and lose, all your different crews, chicks and dudes, who you think is really kicking tools, picture you getting down in the picture too, like you lit the fuse, you think it's fictional, mystical maybe, spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy, lifeless to know the definition for what life is, priceless, because I put you on the hype, shake you like it, don't smoke it, righteous with one token, psychic among you, possess you with one goal. I'm feeling bad, I got sunshine, in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming out. Or you don't, that's a fantasy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your mind, you see destruction, and a mind's corruption. In disguise from this fucking enterprise, now I'm sucked into your life. Through rustle, not his muscle, the percussion he provides. With me as your guide, y'all can see me now, cause you don't see with your eyes, but see with your mind. So I will stick around with Russ and be your mentor. Must a few amps of motherfuckers remember what the I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing. Remember that it's all in your head. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. But not for long. The future is coming. Climbing feet. sound. So silence when I say I am great. Get it straight, cause that's my fate. My name is Run, I'm number one. That's how I rate. He's in the place with the bass and style and grace. His name is Jay, he's here to play and win this race. He's off the wall or the ball. His name is D, kinda tall. Yes, sir, he's down with me. From the mountain valley to the deep blue sea, the word is heard as told by D. I don't sing, I bring much to life, like a star shining bright in the darkest night. If you are cold, I'll bring you heat, like I brought the whole world my funky beat. Mysterious and serious, I ain't no joke. Fire from the depths of hell, and you can smell the smoke. Kicking and ticking while you're having a ball, like chicken finger licking, I'll be vicking you all. Don't do the bird, have you heard? Did they give you a call? Just me and DMC, cold shaking the wall. There's no fear when hearing sound of this kind. Across the land, every man is going out of his mind. On the face of the earth, spreading like disease, contaminating, infiltrating like a horde of bees. Lord of lyrics, tooth of discussion, ruler of rock and king and concussion. Upon the mic, real deaf, y'all. And to the right, y'all. Or to the right, y'all. Because I rock upon the mic all night, y'all. Día perfecto. Rita vive y Bob no. Así es, más o menos la cuestión está así hoy día. Pero la verdad que leer esta biografía con la que me topé de casualidad en una librería diminuta de Punta del Diablo en Uruguay, mira, me permitió enterarme de varias cosas de Bob Marley que no salen a la luz pública muy habitualmente, porque si no es la esposa la que estuviera ahí para contarlo, no, nadie lo sabría. Estamos hablando de Rita Marley, la mujer que le lavaba el único calzoncillo que tenía cuando todavía era Robert Nesta Marley en Trenchantown, un barrio en las afueras de Kingston, y fue la última que lo cuidó cuando enfermó y murió de cáncer en 1981. En el medio pasó absolutamente de todo. Se conocieron, según cuenta esta biografía, cuando la misma Rita, ya con 19 años, madre de una hija, se juntaba con dos amigas a cantar en el pórtico de su casa, y por ahí pasaban unos vecinos que estaban muy mal vistos porque eran de los forajidos más temidos de Trenchtown, que no eran ni más ni menos que Peter Tosh, Bonnie Wyler y su medio hermano, en aquel momento todavía Robert Nesta Marley, que un día las escucharon cantar y les recomendaron ir a los estudios One a hacer de sesionistas para algún otro músico que andaba dando vueltas por ahí. Lo que te ayuda a entender esto, esta biografía que se llama No Woman, No Cry, Mi vida junto a Bob, escrita por Rita Marley, es entender cabalmente de qué hablamos cuando decimos que Bob Marley fue la primera o única estrella de rock a nivel mundial salida del tercer mundo. Porque pareciera ser como una especie de eslogan, pero cuando lees acá que en 1971, dos o tres años antes de explotar y de salir de gira por todos lados, Bob Marley y Rita Marley vivían con sus cuatro hijos en una habitación no más grande que este estudio en el que estamos ahora, en la casa de una tía de Rita, ahí entendemos de qué estamos hablando cuando decimos tercer mundo. El tipo la tenía muy, pero muy absolutamente complicada. A pesar de eso, bueno, sabemos, fue un convencido, un revolucionario musicalmente, porque impuso el reggae, un estilo a nivel mundial. Y en el medio, bueno, pasó absolutamente de todo. Rita se tuvo que bancar muchísimas infidelidades, porque pues, es sabido que Bob Marley tuvo hijos con muchísimas otras mujeres, además de los tres que tuvo con Rita Marley. A pesar de ello, ella siempre tuvo como una postura de no ir al confronte, de aceptar lo que hacía su marido. Una especie de Claudia Maradona. Ponele, yo tengo el anillo, decía esa. Algunos tendrán el hombre, pero yo tengo el anillo y los hijos. Y en ese plan se fue bancando muchos años donde por momentos Bob Marley desaparecía por temporadas enteras, y cuando se le da la gana retornaba con algún hijo más en Londres o en Kingston. Rita Marley tuvo una carrera musical también, fue parte de una banda llamada Las Soulettes, que eran un trío vocal que acompañaba a muchos músicos de Jamaica, y también se lanza una primera aventura londinense junto con The Wailing Wailers, que era la banda que formaba junto con Peter Tosh y Bonnie Wailer. No les va muy bien, vuelven decepcionados, la verdad que la pasaron muy pero muy duras, hasta que en un momento, gracias a Chris Blackwell, el dueño del sello Island Record, que apuesta por ellos y los lleva a Londres, la empezaron a ver muy difícil. Justo ese es el momento donde Peter Tosh y Bonnie Wailer, por diferencias de concepto, dejan los Wailing Wailers y pasa a ser Bob Marley and the Wailers, con las I3s como invitadas permanentes en los coros, entre los cuales obviamente estaba Rita Marley, que a partir de ahí empieza a vivir, digamos, los beneficios y las desventajas de la carrera internacional que hacía Bob Marley. Esto quiere decir mucho dinero para empezar a solventar necesidades básicas que pasaban ella, sus hijos y su tía, que se encargaba de los hijos cuando se iban de gira. Y también llevar adelante la vida con un tipo famoso que se acostaba dos veces por semana con alguna Miss Mundo o con Miss Iowa, porque siempre tenía contactos con el jet set, a pesar de que eso contradecía un poco la filosofía rasta, y por eso en algún punto tanto Peter Tosh como Bonnie Wailer quedan muy resentidos con Bob Marley, acusándolo de que se había vendido al sistema y que lo que le había pasado, este cáncer que lo lleva a la muerte a los 31 años, era ni más ni menos que un castigo por haber sido muy pecador y no haberse mantenido fiel a los preceptos de la filosofía rasta, los cuales ellos abrazaron. Bueno, contada en primera persona por la mina toda esta historia, donde no tiene ningún despecho en contar todas las infidelidades a las que convirtió Bob, pero que a pesar de eso siempre fue un buen padre y un tipo muy, pero muy generoso. O sea, una relación de cariño y desencanto. Y de conveniencia, ¿no? Y de conveniencia, porque sobre todo la parte final, el último capítulo está dedicado a toda la secuencia que hubo con los juicios por los derechos, por las propiedades, por toda la guita que había en cuanto a la herencia Marley, con un montón de gente que hasta ese entonces había sido colaboradora de él y que se le volvió en contra a ella, tratando obviamente de obtener una tajada de dinero. Los últimos dos capítulos reflejan justamente eso, toda la parte de juicios y demás. Pero hasta ahí, las partes más interesantes obviamente son las que ella comparte giras por Europa y Estados Unidos con Bob Marley, las etapas donde ella se separa o Bob Marley desaparece y vuelve después de 45 días alegando que no tuvo ni idea de dónde estuvo, así que mejor ni le pregunten. Ella desarrolla su vida personal, que es la parte menos interesante de la cuestión. Pero la verdad que muy recomendable. Si logran encontrarla, insisto, muy difícil porque me la crucé en una pequeña librería de Punta del Diablo en Uruguay, pero si se dan maña, seguramente debe estar subida en internet. Obviamente el tema es el título del libro es No Woman, No Cry, el mega hit que según Rita Marley se lo dedicó y lo compuso obviamente inspirada en ella, y quién le va a ir a discutir, ¿no es cierto? Porque también tiene eso esta biografía. Ella dice, nos besamos esa noche, hicimos el amor a pesar de que él estaba con otras dos mujeres, y quién le va a ir a discutir que no. O sea, Bob ya no está

Steppenwolf, desde un disco que se llama Steppenwolf 7 del año 1970, hace 43 años, una bonita canción llamada Ball Crusher, que en castellano podría ser algo así como rompe pelotas. ¿Está bien? Faltan 15 minutos para las 11 de la noche. Está llegando Facu Acuña en su reentré a Otro Día Perfecto después de una semana casi de hacer la revolución. ¿Me oíste? ¿Me oís bien? ¡Contestá! La puta que te parió. Otro Día Perfecto. Bueno, bueno, Darín, no se ponga así. Qué momento. A ver, Rodrigo tenía 27 años, estaba recibido de despachante de aduana. Hace 10 años iba en su coche, había ido a una verdulería ahí en el Puente Santa Rosa y la colectora. Sube al Puente Santa Rosa, mano para Castelar, para la barrera de Ituzaingó. Mano hacia el sur, digamos. Exacto. Y lo intercepta un patrullero. Le empieza a disparar el patrullero. Arriba del patrullero iba el oficial Cristian Solana y el sargento Ariel Núñez. El que disparaba era el oficial Cristian Solana. El que iba manejando era el sargento Ariel Núñez. Lo matan a Rodrigo cuando iba manejando el auto. Señalan los policías que lo venían persiguiendo y que se estaban tiroteando entre el coche de Rodrigo y el patrullero. En el juicio se pudo comprobar que los oficiales le habían plantado un arma. Es llamativo uno de los testimonios, en este caso del sargento Ariel Núñez, el que venía manejando, que hoy por hoy es el único detenido, estuvo prófugo mucho tiempo, pero que en el juicio que se siguió contra el oficial Cristian Solana dijo no ver nada por sufrir de vértigo y al momento de llegar manejando la patrulla arriba del puente le dio vértigo y cerró los ojos, entonces no vio nada de lo que pasó. El primer juicio por el asesinato de Rodrigo Corzo terminó con el oficial Cristian Solana preso. Como dije, Ariel Núñez estuvo prófugo durante mucho tiempo. Finalmente fue apresado, fue enjuiciado y hoy por hoy es el único que está preso. La Cámara lo condenó a los oficiales a 16 años de prisión. El juzgado de primera instancia los condenó a 16 años de prisión. Cuando el juicio llegó a la Cámara dijo no, es mucho para dos policías. Le bajó la condena al primer condenado a tan solo 10 años y ya quedó en libertad rápidamente. Esto sucedió hace 10 años, un 28 de junio de 2003, ahí en el Puente Santa Rosa. Hoy a la mañana tuvimos la posibilidad de charlar con Micaela, la hermana de Rodrigo Corzo, y una de las cosas que nos contaban era justamente cómo fueron los dos juicios. Tengamos en cuenta que nosotros tuvimos dos juicios, uno en el 2007, por el oficial Solanas, que fue el oficial que disparó y fusiló por la espalda a Rodrigo. Solanas fue condenado a 16 años, luego la casación, por apelación de él y de su abogado, le bajó la pena a 10 años y 8 meses, por considerar que 16 años era excesivo para un policía, y lo que le permitió a los 7 años poder salir con una libertad asistida. Así que Solana ya hace unos cuantos años que está en libertad, gozando de este beneficio de la libertad asistida, y hoy vive en, o al menos es la última información que tenemos, en la ciudad de Luján. Uh-huh. Con respecto a Núñez, Núñez estuvo prófugo y recién pudimos llevarlo a juicio el año pasado y fue condenado por encubrimiento agravado y a partir de ese momento está preso. Hace un año que está preso Núñez, está en la unidad 39 en Ituzaingó. ¿Sabes qué es lo tristemente loco, digamos, de todo esto? Solana, el que disparó y el que asesinó a Rodrigo Corzo, En ese momento cursaba abogacía en la universidad y se dedicaba, en el marco de cursos de capacitación de la reforma del Ministerio de Seguridad bonaerense bajo León Arslanian en ese momento, a dar cursos y a entrenar a otros oficiales en el manejo de situaciones de identificación de personas en la vía pública. Cosa llamativa que el accionar justamente al momento de cruzarse con el coche donde iba Rodrigo Corso y directamente disparar, ni siquiera identificar nada, y plantar un arma y plantar documentación. Uno de los peritos que actuó en el primer juicio por el asesinato de Rodrigo pudo dar cuenta que nunca pudo haberse disparado el calibre 22 que plantaron en el coche de Rodrigo, porque justamente estaba toda rota y en mal estado el arma. Vamos a escuchar nuevamente la palabra de Micaela, que es la hermana de Rodrigo Corso, justamente hablando de lo que fueron estos 10 años de lucha y el dolor por haber perdido a Rodrigo. Son 10 años de mucha lucha, 10 años de dolor. Nosotros no solo tenemos que convivir y no solo aprendimos a luchar y a convivir con el dolor y con la ausencia de Rodrigo. Lamentablemente, a partir de esto hemos conocido muchísimas familias, muchos familiares, en donde les han pasado cosas parecidas, en donde el resultado final es que ellos también tienen que llorar a un ser querido. Y lamentablemente vemos que cada vez que pasa el tiempo son más los casos, cada vez aparecen más chicos fusilados por la policía. Y llegamos a la conclusión de esto mismo, de que te decía, de que como la regla no escrita es no condenar a los policías, porque son muy pocos, lamentablemente, los policías que llegan a juicio oral, cuando llegan, y si llegan tienen una condena muy chica. Mañana, el sábado 29 de junio, a las 2 de la tarde, va a ser inaugurada la Plaza Rodrigo Corso. ¿Quién era? Era un chico de 27 años, iba manejando su coche, lo mató la policía, se llamaba Rodrigo y el apellido era Corso. Diciendo que el mundo tenga su periodo más largo de paz ininterrumpida gracias a mí. No estoy diciendo que de las cenizas de mi cautiverio jamás se había personificado mejor metáfora del ave fénix en la historia. No estoy diciendo que nuestro tío Sam ya no trabaje y descanse en su sillón disfrutando de su té, porque no he podido encontrar a alguien que sea tan fuerte y que logre vencerme en mi mejor día. Gracias. No hablo de mí. Otro día perfecto. El primer disco de una banda suele ser el resultado de muchos años de búsqueda, de un sonido, de una estética, de una manera de decir determinada. Y el caso de Caballeros de la Quema no es la excepción. Con ellos nos metemos, el disco debut de Los Caballeros. Como olvidar, un auténtico clásico a esta altura del rock argentino, ¿eh? ¿Te acordás de esto? ¿Cuánto tiempo pasó, eh? Patricia se va, tende los anchos de la abuela y se va. Carga en el bolso al gatito y al Tamilán. Se va, no saluda a nadie y se va. Escribe en el espejo del baño, los odio, chao. Busca un tren que la escupa bien lejos, Ciudad Evita o Madagascar. Necesito un amigo nuevo que la venda buena y barata. La noche se hace demasiado larga con un Guaymallén de cena. En la mítica sala de ensayo de Morón se gestó el embrión de lo que tiempo después, y cambios de formación mediante, sería este disco, el primero de su carrera. En aquellos momentos fundacionales, Iván Noble era el baterista del proyecto, aunque ya destacaba por su particular manera de escribir. La banda venía de editar una producción independiente en cassette llamada Primavera Negra. Algunas canciones de allí fueron después regrabadas para el disco debut. En 1993, al momento de editar el primer disco, Caballeros de la Quema eran Martín Méndez, Iván Noble, Pablo Guerra, Martín Carrovila, Javier Cabo, Alejandro Sorraires y Martín Estafolari. La noche se arrastra como leprosa, carnes ajadas con sudores de alcohol. Todos los dados están cargados y cada esquina es una timba. Cada esquina es una timba. Los barrios pueden ser trinchera cuando la guerra viene en frasco chico. Y hay una música que no se acuesta, música de manos vacías, música de manos vacías. Primavera negra, primavera negra, hay muchos que quieren engordar. Primavera negra, primavera negra, rumores de alcantarilla, música de manos vacías. Manos vacías fue parido con 14 canciones: Domingo Muerto, Buenos Aires, Esquina Vietnam, Tibia Peste, Patri, Nueve Días, Me Sobás la Espalda, Con el Agua a los Pies, Similown, Carlito, Gusanos, El Culo del Asunto, Primavera Negra, Milwaukee y Luces de Bar. Se acaba el tiempo, Carlito, se patinó la pastilla. Te quedaste despierto, mamá paró la luz del pasillo. Nadie te avisó, el gran teatro se cae como manteca. El taco no duerme, el rojo se apura, gotea tu cama del squeaky, bebé. Las tres canciones más viejas, las primeras que ensayaron cuando ni siquiera el grupo tenía nombre y Noble tocaba batería, terminaron en Manos Vacías: Tibia Peste, Buenos Aires, Esquina Vietnam y Carlito. La más famosa de este disco y el primer éxito masivo de la banda fue sin duda Patri, como te decía hace un rato, un clásico del rock argentino a estas alturas. Disco debut de Los Caballeros de la Quema, pasó por ODP. Nos quedamos con esta.

Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Otro día perfecto en Twitter. Arroba ODP Radio. Little Sarah was from Texas. She was the preacher's daughter. She never practiced much of those things her father taught her. One night at Vinnie's clubhouse, she heard some Texas music. She started dancing sexy and taking clothes off to it. Esto se llama Texas Hippie Collision, su último disco es el año pasado, Peacemakers. Esto es Turn It Up. Esto se llama The Killer Angels, editaron un disco este año. Se llama The Killer Angels. Desde allí un cover de Black Sabbath. Mientras tanto te recordamos quiénes somos, somos Otro Día Perfecto. Estamos saliendo a través de FM en Tránsito en 93.9. Podés escucharnos a través de otrodiaperfecto.com.ar, a través de FM en Tránsito.org.ar. Nos buscas en Facebook, simplemente pones Otro Día Perfecto. Nuestro Twitter es @deperradio. Vamos hasta medianoche. Todavía nos queda un Mateo, nos queda un Facu, nos queda repasar la historia de un supergrupo, uno de los primeros, de los más legendarios, Cream. A todo eso nos vamos a dedicar desde ahora hasta las 12 de la noche. Civil War se llaman estos Children of the Grave. Todos los viernes a las 10 de la noche apuntamos directo a tus sentidos. He venido a morir en la Argentina, pero dejar para los tiempos el signo de la paz de los argentinos. Otro día perfecto. Este viejo adversario. Los viernes a las 10 de la noche. Pide un amigo. ¿Pero cómo te metiste de nuevo con esto de la merluza? Otro día perfecto. Ya sé lo que pasa con vos. Aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. Tenía que olvidar y así te apareces. ¿Sabés cuántas muñecas falladas que probé? Otro día perfecto. Solo nosotros podíamos hacerlo. Así las cosas a las 11 y 17 de la noche aquí en Otro Día Perfecto. ¿Qué pasa con esa gola? Está medio complicada esta hora de la madrugada de este momento de la semana. A ver, vamos a empezar la historia por el revés, por el final, podríamos decir. El documental del que vamos a hablar, llamado No Distance Left to Run, muestra el regreso de Blur después de casi una década de ausencia, por lo menos en los escenarios y en la discografía de material fresco, porque si bien salió material en vivo y algunas recopilaciones, no hay disco nuevo todavía de la banda. Llegan a Glastonbury, el documental habla o transcurre en un viaje en micro de Londres a Glastonbury, que son apenas unos kilómetros, nomás un par de horas de viaje y no mucho más. Casualmente se está desarrollando en estos días el Festival de Glastonbury 2013. Sí. Uno de los festivales más míticos, más importantes, más grosos que se da en Europa y tal vez el más importante de Inglaterra. Bueno, para Blur tocar en Glastonbury en 2009 fue un momento sanador después de muchos años de no estar de gira, después de haber decidido reunirse luego de una década de estar fuera de actividad. Y justamente en este momento, cuando 50.000 personas cantaban al unísono este estribillo, fue que tanto Damon Albarn como el guitarrista Graham Coxon, otra banda que funciona en esta dinámica cantante-guitarrista, sintieron un momento sanador y que tanto ajetreo a lo largo de un par de décadas había valido la pena cuando, insisto, 50.000 personas cantaban justamente este estribillo que Graham Coxon dice: se me ocurrió una mañana medio dormido, se lo aporté a un tema de Damon Albarn y fue el que nos llevó prácticamente a la masividad mundial. ¿Cómo llegaron hasta ahí? La historia de Blur arranca a principios de los 90, cuando, por lo menos desde mi punto de vista, el foco de la atención estaba en Seattle, en Estados Unidos, en el grunge, en Nirvana, en Alice in Chains y en toda esa movida. En Inglaterra, obviamente, pasaban un montón de cosas. Estaba toda la movida de Manchester, a la cual en algún momento Blur se la quiso adherir, a pesar de no ser de Manchester, de ser una banda de Londres. Pero fueron, a lo largo de los 90, junto con Oasis, la cabeza de lanza del nuevo rock inglés. Es más, entre ellos había muchísima pica, había una competencia muy alimentada por la prensa y por ellos mismos, ya que en un momento de su carrera, en 1995, deciden medir quién la tenía más larga entre Blur y Oasis y sacan el mismo día un single cada banda. En el caso de Oasis era What's the Story Morning Glory, en el caso de Blur era Park Life, que Country House, ese se llama, que lo vamos a escuchar en breve. Y ganó Blur, o sea, el single que más vendió en 1995 como avanzada de esos discos fue justamente Country House, el tema de Blur, ganándole a Oasis, que uno viéndolo ahora en perspectiva pareciera como haber ganado esa batalla, si es que en algún momento lo fue, de bandas británicas por el peso. Obviamente, con declaraciones del tipo que hacía Noel Gallagher al respecto de Blur, diciendo que había que volver a las raíces del rock y no tocar música de Mary Poppins y El Desollinador, la prensa se hacía un banquete y así durante gran parte de los 90 transcurrieron, inclusive con muy buenos discos. Para muchos, la trilogía que tiene Blur desde principios de los 90, con el disco Modern Life is Ravish del 93, Park Life del 94 y The Great Escape del 95, forman como una trilogía indispensable para entender el rock inglés de aquella época. En el 97 sacan Blur, en el 99 sacan 13 y en 2003, ya una vez de que habían girado por todo el mundo, que se habían comido el estrellato, que habían pegado contra la pared y se habían creído todos y cada uno de los clichés de la historia del rock, Graham Coxon dice: basta, me bajo de toda esta farsa, y los deja solos a sus compañeros, que duran justamente un disco más, Think Tank, que es de 2003, y a partir de ahí entra esta especie de parate que duró entre 6 y 7 años. A mí personalmente este documental llamado No Distance Left to Run me sirvió para redescubrir esta banda, a la cual no le había dado mucha bola, y entender la importancia que tuvieron en el mercado inglés y en el rock mundial, sobre todo en esta época, principios de los 90. En estos 10 años del bajista se supo poco y nada. Del batero es sabida la historia, que tuvo como una crisis de la mediana edad, pero al revés, él mismo dice en el documental, todos los oficinistas, todos los abogados, los contadores creen que están desperdiciando su vida por no haber sido estrellas de rock. Y yo en aquel momento de mi vida, siendo una estrella de rock, me metí y me hice abogado. El tipo, durante todos estos 10 años que Blur no tocó, el baterista se dedicó a estudiar y se recibió de abogado, un caso bastante particular en el mundo del rock. Damon Albarn, el cantante, se dedicó a un proyectito llamado Gorillaz, no sé si te suena. De hecho, lo estuvimos escuchando en una versión hace un ratito nomás, un proyecto que vendió algo así como 20 millones de discos, se hizo casi tan masivo como los mismísimos Blur. Y Graham Coxon, un tipo que a mí me sirvió este documental, te decía, para reivindicarlo, porque si bien lo tenía como un ñoño del rock que no me caía muy bien y me parecía bastante detestable, en las declaraciones que hace acá me parece como uno de los tipos más interesantes, más centrados y que menos se fumó toda esa cuestión de ser un ídolo teen que no le cabía absolutamente para nada. Y en el medio de todos estos años de impasse, fue el que material más interesante sacó para mí, Graham Coxon, el guitarrista. Un tipo al que hay que prestarle muchísima atención porque es bastante interesante el laburo que propone, y su sonido de viola de Telecaster podrida para mí fue un sello muy distintivo de la banda y también del rock inglés de aquellos años. No Distance Left to Run, muy bien filmado, muy buen material de archivo, muy buen material en vivo. Lo están dando en el ISAT Kualunque, así que Freites en Herlingham lo vas a poder ver si prestas atención. Y la verdad que es una pieza bastante interesante, con algunas apostillas y con algunos contrapuntos con Oasis que son imperdibles. Muy bueno, la verdad que ningunos boludos los pibes. Y como te decía, como soy un tipo jodido, no vamos a cerrar un tema con un tema de Blur, vamos a cerrar con un tema de Graham Coxon, que en 2012 sacó un muy buen disco llamado A más E, y que hemos hecho sonar bastante en No tan distintos. Ya lo saben, ¿eh? No Distance Left to Run, muy buen documental sobre el regreso de Blur, banda que va a estar tocando en Buenos Aires en breve, así que prestenle atención. Usted dice No tan distintos, quiso decir menos de lo mismo, ¿no? Ah, sí, pasa que ya son tantos programas que estoy muy Came across you walking on the other side. Hey there, where you going? Are you out of your mind? Say there, where you going? So out of your mind. You said, Kirby stumbles, he's high on a bed of mine. Thoughts are disappearing through the cracks in his mind. I see you're still straightened out, I'm high as a kite. I can't get myself together, try. Escuchando otro día perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. Radio Corporación Nicaragua los afianzará, los robustecerá y los consolidará. Palabra de Dios. Difusora Soriano, AM 1210, Uruguay. Será hasta el próximo lunes, gracias. Chao, Nati. Y así pasó para todos ustedes en Difusora Soriano, Ciclismo Verdad, la conducción de Alberto Fernández y Nati Argañarás. Radio Encuentro, 95.9, Bolivia. Encuentro, la radio de las organizaciones sociales. Escucha siempre todos los miércoles y todas las tardes a Radio Encuentro. Otro día. Otra radio. El límite entre un supergrupo y un rejunte de músicos famosos es muy delgado. En este informe vamos a tratar de situarnos del primero de los lados, repasando a uno de los supergrupos más importantes de la música contemporánea. Para algunos, el primer gran supergrupo fue Cream, así que vamos hacia allá. Nos metemos de cabeza en el mágico mundo y uno de los power tríos más famosos, además, de los primeros, ¿eh? Just a little spoon of your precious blood satisfy my soul. Many lies about it. A mediados de 1966, Eric Clapton con los Yardbirds y John Mayer and the Bluesbreakers ya era considerado el mejor guitarrista del mundo. La frase "Clapton is God" apareció por primera vez en un graffiti en una estación de subte de Islington a mediados de la década del 60. Jack Bruce y Ginger Baker estaban participando de la Graham Bond Organization, ambos disconformes con los delirios de Bond. Baker y Clapton ya se admiraban mutuamente y así fue que decidieron trabajar juntos con el pedido de Clapton de que el bajista y cantante del proyecto fuera Jack Bruce. Hablando de clásicos inolvidables, una de las canciones más versionadas y de las más conocidas de Cream. Supergrupos en ODP, esto es Cream, esto es Sunshine of Your Love. It's getting near dawn. When lights close their tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. Been waiting so long to be where I'm going in the sunshine of your love. Luego de barajar algunos nombres, nace Cream, que debuta oficialmente el 31 de julio en el 6th Annual Windsor Jazz and Blues Festival. Llegaron a editar 4 discos de estudio: Fresh Cream del 66, Israeli Gears del 67, Wheels of Fire del 68 y Goodbye del 69. Además de canciones propias, incluían muchas versiones de temas de otros artistas como Willie Dixon, Robert Johnson y Muddy Waters. Un clásico atrás de otro, ¿eh? ¿Cuántas veces se los habrás escuchado tocar a Clapton en su dilatada carrera solista? Esta canción es de Wheels of Fire, del tercer disco, ¿eh? Esto es Cream, haciendo White Room. In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold payments, tired starlings. Las canciones más destacadas de una carrera que no ha sido tan larga, la de Cream como grupo. Spoonful, Rolling and Tumbling y I Feel Free, del disco debut Fresh Cream. Strange Review y Sunshine of Your Love, de Disraeli Gears, el segundo disco. Born Under a Bad Sign y White Room, que es la que estamos escuchando, del tercer disco. Wheels of Fire y Badge, del cuarto disco, que se llama Goodbye. Si las escuchaste a Clapton muchos años después, todas estas eran de Cream. Thinking about the times you drove in my car. Thinking that I might have drove you too far. And I'm thinking about the love that you laid on my table. Told you not to wander around in the dark. I told you about the swans that they live in the park. Then I told you about our kid. Now he's married to Mabel. La banda se reunió a principios de mayo de 2005 para una serie de conciertos en el Royal Albert Hall de Londres, el mismo lugar de sus conciertos finales de 1968, con la formación de siempre: Eric Clapton en guitarras y voz, Jack Bruce en bajo y en voz, por supuesto, Ginger Baker en batería. Con esta versión un poco más moderna de Cream sonando en vivo de 2005 nos quedamos, ¿eh? Una canción clásica de Robert Johnson, una de las 29 de Robert Johnson que estuvimos repasando el viernes pasado, se deben acordar, ¿eh? Cream, esto es Crossroads. están en Roma. Los cazaremos y los eliminaremos. Los Illuminati no se volvieron violentos sino hasta el siglo XVII. El nombre significa los iluminados. Eran físicos, matemáticos, astrónomos. Les preocupaba la enseñanza errónea de la iglesia y se entregaron a encontrar la verdad científica, pero al Vaticano no le gustó. Así que la iglesia empezó a... ¿Cómo dijo? Ah, cazaremos y eliminaremos. Los obligó a ocultarse en una sociedad secreta. Otro día perfecto. Ahora los Smiths. Un ratito, Facu Acuña. Ha pasado mucho el tiempo, ¿eh? Desde el 86 para acá. Algunas de las cosas que escuchábamos algunos cuando recién empezaba FM en Tránsito. Todos los que están acá eran muy chiquititos en esa época. Los Smiths. Esto es The Queen is Dead. Dicen que estamos enviciados por el rock. Pero no tengas miedo. Es solo un error de cálculo en busca de la felicidad. Que comí un caramelo. Ah, comí un caramelo. Quiero comerme otro caramelito. ¿Quieres que yo le dé un caramelito? No, vos sos muy generoso, ¿no? ¿Eh? No sé si voy a llegar. Si no me queda ni un cobre, algún culo va a sangrar. Yo sé que voy a llegar. Viernes, 10 de la noche. Otro día perfecto. Y al salir para la calle me encontré con cierto Gil, que justo me vino a pedir a mí que estaba tan duro. Para colmo me asaltó y me rompió la nariz. Yo pensé que venías del cabaret así. ¿Cómo del cabaret? Hace años que dejé el cabaret, señor. Sí, pero el cabaret no te quiere dejar a vos. ¡Arigo, compadre! Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Una de las artísticas que más queremos de la vieja época de ODP. Me acabo de enterar que es el día del pontífice hoy. Ah, mira. Así que aprovechamos desde aquí para saludar a su santidad, como no podía ser de otra manera. A Francisco. Bueno, esta semana estuvo signada por algunas cuestiones en materia internacional muy importantes, entre ellas la más cercana, quizás tiene que ver con las movilizaciones populares que se están realizando en Brasil. Cuesta mucho por ahí entender desde acá qué es lo que pasa en Brasil, cuando muchos de todos los discursos que había o que hay en nuestro país, digamos, señalan a Brasil como una de los países que en poco tiempo más será de los más desarrollados del mundo. Sin embargo, con todas las cosas que hemos visto a lo largo de estas semanas, a lo largo de estos días, vemos que, bueno, parece que no está todo tan rosa como se plantea. Y lo del aumento en los transportes fue como la gota que rebalsó el vaso solamente. Y hay que tener en cuenta, digamos, un par de cuestiones sobre eso. El transporte en Brasil no está subsidiado, con lo cual es muy alta la tarifa. Hay un descontento generalizado en lo que tiene que ver con la atención de la salud, digamos, y con cuestiones primarias que obviamente están a cargo del Estado en este caso. Y que esto tiene que ver, digamos, como, bueno, era la pastilla que faltaba para que se realice una movilización y un repudio tan grande como el que hemos visto en estos días. Para entender un poco, digamos, de qué se trata todo esto que está pasando en Brasil, hoy a la mañana hablamos con Atilio Borón, justamente, para que nos cuente un poquito de todas estas cosas, de cuáles podrían y por dónde podrían estar los motivos de los cuales hubo semejante movilización estos días pasados en Brasil. Creo que lo decisivo es un país que ha hecho una apuesta para convertirse en lo que se llama un jugador global en la escena política internacional y mantiene todavía situaciones de subdesarrollo extremo para sectores muy significativos de su población que carecen de acceso mínimo a servicios de salud, de educación, de vivienda, de transporte, de seguridad social. Y eso, digamos, se potenció al ver los enormes gastos en que ha incurrido Brasil en materia de por ejemplo, Juegos Olímpicos, la organización de la Copa del Mundo. Bueno, esto que estaba señalando recién Atilio Borón también es muy importante, digamos, se ha desembolsado un montón de plata para convertir primero a Río de Janeiro en una de las sedes de los próximos Juegos Olímpicos y también a Brasil en su conjunto en sede del próximo Mundial. Han habido muertos, digamos, por las represiones estos últimos días. Uno de los muertos se produjo el otro día cuando Brasil estaba jugando su partido por la Copa de las Confederaciones frente a Uruguay. Ahí en las afueras del estadio, en Minas Gerais, se ha producido un muerto. Bueno, muchas cosas se pueden analizar. Algunas de las comparaciones que se hacían justamente era que todas las movilizaciones que se estaban dando en Brasil eran muy similares a las que habían sucedido en Argentina no hace mucho tiempo con los caceroleros que pasaron hace algunos meses nada más. Bueno, hoy a la mañana Tilio Borón decía que no tienen absolutamente nada que ver porque se notan las diferencias de clases si comparamos lo que pasa en Argentina con lo que está pasando en Brasil, ¿no? Digamos que son sectores absolutamente diferentes los que se pueden ver o los que se pueden percibir en las coberturas de lo que está pasando. Cacerolero quiere comprar dólar. Exacto, y lo que estábamos recién entendiendo, siguiendo la línea de lo que nos explicaba recién Atilio Borón, digamos, las movilizaciones saltan por otra cosa en el vecino país. Vamos a escuchar por último de nuevo la palabra de Atilio Borón, en este caso tratando de entender por dónde va a venir ahora. Las movilizaciones en algún momento se van a terminar, pero hay que tener en cuenta que obviamente estas movilizaciones y todos estos reclamos emergieron obviamente para marcar una agenda. Lo que yo creo que lo que va a pasar es que bueno, esta movilización, como todas las movilizaciones, llega a un pico y luego lo cual se para, digamos. No hay nunca movilizaciones que sean eternas, que duren permanentemente. Entonces creo que va a haber así una especie de parate, pero yo creo que los efectos, el susto que está producido en la clase dominante brasileña va a durar mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y entonces van a tomar algunas medidas que antes ni siquiera hubieran pensado en tomar, porque saben que si hay otra movilización de esta, puede llegar a ser mucho más complicada y podría llegar a poner en cuestión la estabilidad del gobierno. Es muy piola, debemos pensarlo de esa manera, que todas las movilizaciones que hemos visto en estos últimos días en realidad han salido a las calles para marcar una agenda y que de no tomar cartas en el asunto, de no escuchar los reclamos que se han visto, digamos, a lo largo de todos estos días, en un futuro cercano, si no se hace algo para dar cuenta y dar una respuesta acabada a lo que hemos visto en estos días, quizás pueda llegar a voltear un gobierno. Nos empezamos a ir de Raconteurs. Otra más de Jack White, Iván Raconteurs. Esto es Top Yourself, sonando en ODP. How you gonna top yourself when there is nobody else? How you gonna do it by yourself? 'Cause I'm not gonna be here to help you. Midnight creep, girl. How you gonna get that deep when your daddy ain't around here to do it to you? Yeah, how you gonna do it alone? And I don't pick up my phone. I love to give a dog a phone, but I'm not gonna stick around to help you. Yeah. todas estas personas están felices y divirtiéndose, completamente ignorantes del hecho de que casi desaparecen. Otro día perfecto. 23:58, exactamente 2 minutos para medianoche. Nos empezamos a despedir. Les recordamos que Sendero, una banda amiga además, Mateo, por supuesto, es uno de los guitarristas de Sendero, toca mañana en Villa Bosch, en un lugar que se llama el Sótano Pub, en Gaucho Cruz 5507, a 2 cuadras de la estación de Villa Bosch. Mirá qué bien que me salió. Les contamos además que ahora, ni bien terminemos, en Ahora Palabra, Inti está entrevistando a Cristian Aldana, del Otro Yo. Así que una invitación para que puedas quedarte en FM en Tránsito. Nosotros nos empezamos a despedir. Le agradecemos a Sergio Freites, como siempre, por la puesta en el aire, a Mateo Crespo, a Facu Acuña. Le mandamos un abrazo a la distancia a Ale Basilev. Por supuesto, un agradecimiento muy especial a Bruno Urbeco, que ataja penal, estira centro, va a cabecear y hace que todos seamos un poquito más felices, como ya somos por hacer Otro Día Perfecto. Le agradecemos además a la cooperativa por la generosidad de permitirnos hacer el programa todos los viernes. Dicho esto, nos despedimos hasta el próximo viernes a las 10 de la noche con el mashup nuestro de cada semana. Unos tipos mezclaron a The Police con Michael Jackson. Raro, ¿eh? Y sonó más o menos así, ¿eh? Gracias a todos por todo. Somos Otro Día Perfecto, ¿eh? Hasta el viernes que viene, che. All right. She walked up to me, she said, I'm